El libro de Santiago. Lección 11. Preparación para la siega. Amigos queridos, en este estudio veremos la importancia de esperar y tener paciencia. Santiago, ya lo dijimos, se dirige a los hijos de Dios que son víctimas de las injusticias de esta vida. Es interesante notar que Santiago empieza su epístola hablando de aquellos que sufren y termina también hablando de los que sufren. Por ejemplo, en el capítulo 1, el primer capítulo, versículos 2 y 3, él dice lo siguiente: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce paciencia. Él comienza la epístola así. Y ahora, en el capítulo 5, que es el último capítulo, versículo 7, él dice lo siguiente: por tanto, hermanos, tengamos paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. La paciencia es el elemento clave para resistir el sufrimiento, para resistir las injusticias de la vida. Santiago usa la figura del agricultor. ¿Quién no tiene paciencia, querido? No puede ser agricultor, porque no hay planta que produzca fruto de la noche para la mañana. Primero se planta, después se espera mientras se cultiva. Santiago menciona en el texto que el agricultor espera la lluvia para que riegue la tierra y le dé vida a la semilla. Después vuelve a esperar la lluvia para que el fruto madure y la cosecha esté lista. Aquí, sin duda, existe una referencia a la lluvia tardía del Espíritu Santo que preparará a la iglesia para la venida de Cristo. Ahora, lo que más me impresiona de Santiago es que él no nos pide paciencia para siempre, sino paciencia hasta la venida de Cristo. La venida de Cristo es la concretización de la esperanza que hoy anima a los hijos de Dios a tener paciencia. La vida puede ser cruel con algunos. Las injusticias que son frutos del mundo del pecado en que vivimos muchas veces pueden tocar la vida de los cristianos. Pero Cristo viene y Él colocará un punto final a la historia del mal. Entonces se cumplirá lo que dice Apocalipsis 21:4. Mira, Él enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. ¡Qué promesa maravillosa! Y hasta ese día necesitamos tener paciencia. Vamos a la segunda parte. Aquí Santiago habla de la venida de Cristo. El versículo dice: así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya está cerca. Hay que notar que entre los versículos 7 al 9, Santiago menciona tres veces la venida de Cristo. Y en dos de esas declaraciones menciona la proximidad de ese gran evento. Dice: la venida del Señor, que ya se acerca. Y en el otro versículo dice: el juez está a las puertas. La expresión "a las puertas" evidentemente habla de algo que ya está casi ocurriendo. Sin embargo, ya pasaron 20 siglos desde que Santiago escribió esto y Cristo todavía no ha venido. ¿Cómo podemos entender entonces lo que el apóstol dice? Tal vez la explicación más sensata sea el concepto de tiempo que el ser humano tiene y que es completamente diferente al concepto de tiempo que Dios tiene. San Pedro nos ayuda a explicar este aparente dilema al decir en 2 Pedro capítulo 3, versículos 3 y 4, lo siguiente, también el 8. Ante todo deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona, que siguiendo los malos deseos se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Sabes? Desde la perspectiva de un ser humano que después del pecado vive como máximo 100 años, pues 1000 años es más de una vida, 10 vidas. ¿Pero qué es un año desde la perspectiva de la eternidad de Dios? Nada. Por eso Santiago y otros escritores bíblicos anunciaban la venida de Cristo para sus días. Ellos murieron, ya no saben nada de lo que sucede en este mundo. Y cuando despierten el día de la resurrección, tendrán la impresión de que solo pasó un minuto. Por eso, el consejo de Santiago es, tengan paciencia. Santiago usa dos palabras diferentes para referirse a la paciencia. Esas palabras son paciencia, que están en el capítulo 5, versículos 7, 8 y 10, y perseverancia, que está en el versículo 11. Los términos paciencia y perseverancia significan literalmente permanecer sujetos, agarrados a algo, y se refieren a resistencia bajo fuerte presión, como si un vendaval viniese y tú te agarras de un árbol para no ser llevado. Eso significa tener paciencia, permanecer firme en el mismo lugar, aunque se tenga ganas de huir. ¿No has sentido en esta vida algunas veces ganas de huir, de desaparecer, de tanto dolor, de tanta angustia? Pues ahí viene el consejo, ten paciencia. Aunque sientas que no tienes fuerzas, refúgiate en los brazos de Jesús, porque Él ya viene pronto. Aprende del agricultor, que de lo que Él sembró, ninguna planta madura de un momento a otro. Él, ten paciencia. Entonces tú, querido, ten paciencia contigo mismo y deja que aquel Señor maravilloso que un día comenzó el trabajo en tu vida, termine ese trabajo con su gracia maravillosa. El problema de la impaciencia humana es que al menor viento contrario que sopla, ya pensamos que el Señor se olvidó de nosotros. Y la primera pregunta que nos hacemos es ¿por qué? Por eso Santiago amonesta en el versículo 9 de la siguiente manera. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Nota bien lo que dice Santiago. Él no dice, no se quejen los unos a los otros. Eso sería si uno cuenta sus penas al otro. Pero el consejo bíblico es, no se quejen unos de otros. ¿Hay injusticia? ¿Alguien te hizo mal en la iglesia y la junta no hizo nada al respecto? Pues no te quejes del que en tu opinión te hizo mal. Porque el juez está a la puerta. Aquí encontramos una referencia al juicio investigador, el juez. Toda obra será traída a juicio, sea buena, sea mala. Todo pensamiento, todo sentimiento acariciado vendrá a luz. El juicio ya comenzó. El juez está a la puerta. Esta expresión, a la puerta, me llama la atención porque en el mensaje del ángel a la iglesia de Laodicea, Jesús dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguien me abre, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Oh, querido, esta es una invitación del Maestro. Él desea entrar en tu vida, tocar la puerta de tu corazón. Pero Santiago ya no presenta a Cristo como el abogado defensor que desea entrar al corazón, sino como el juez que está a la puerta para juzgar. Solo que hay una diferencia. El abogado toca la puerta y solo entra si lo dejas entrar. Pero el juez entrará en la historia del mundo, intervendrá en las injusticias que se cometan, aunque los hombres quieran o no. Por eso la Biblia no se cansa de decir, hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. En la cuarta parte de este estudio, veremos algunos ejemplos de paciencia y perseverancia. Leamos Santiago 5, 10 y 11. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Creo que no debe haber sido difícil para los creyentes de origen judío el ejemplo de Santiago, cuando Santiago se refirió a los profetas como héroes que salieron victoriosos en medio del dolor y de las injusticias. En el Sermón del Monte, Jesús también mencionó a los profetas como ejemplo de victoria bajo la persecución. ¿Pero qué podremos aprender de los profetas? En primer lugar, ellos hacían la voluntad de Dios. Y a pesar de hacer la voluntad de Dios, sufrían persecución. Predicaban en el nombre del Señor y sin embargo fueron perseguidos. Satanás, ¿sabes? Él hace a veces pensar a los cristianos que el sufrimiento es por causa de su infidelidad. Pero en la vida de los profetas vemos que a veces el sufrimiento es justamente por causa de la fidelidad. No debemos pensar que la obediencia nos lleva automáticamente a un mar de rosas. La obediencia de Jesús lo llevó a la cruz. La vida de los profetas nos enseña también que aunque muchas veces sufrimos por causa de nuestra fidelidad o a pesar de ella, Dios nunca nos abandona, como no lo hizo con Elías, que en medio del desierto de la persecución por parte de Acab fue sustentado por los ángeles. En la epístola a los Hebreos encontramos la descripción del sufrimiento de los héroes y de las heroínas de la fe. Hebreos 11, 35 al 38, mira cómo describe esto. Otros, dice, refiriéndose a los profetas, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pasando necesidades, afligidos, maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo, por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Ahora dime una cosa. ¿Cuál fue la actitud de esos hombres y mujeres delante del dolor? No desistieron, sino que perseveraron hasta el fin. El otro ejemplo que Santiago presenta de gente que resiste el dolor es Job. Job, querido, no sufrió porque merecía sufrir. Él sufrió las consecuencias de su obediencia, no de su desobediencia. Él era un hombre justo y perfecto. Dice la Biblia que en sus días no había nadie justo y perfecto como él. Y sin embargo el enemigo vino con todo encima de él. Le quitó las posesiones materiales, los hijos, la salud. Pero aunque Job no entendía nada de lo que le estaba pasando en medio del dolor, dijo, yo sé que mi Redentor vive y me levantará del polvo. No necesitas entender las cosas cuando pasas por el sufrimiento. Necesitas agarrarte a Jesús y saber que mañana o pasado mañana Él va a hacer brillar un nuevo sol en tu vida. Pues ahora, querido, llegamos al fin de este estudio. En el versículo 12, Santiago da la impresión de que cambia de asunto. Está hablando de resistencia y perseverancia en medio del sufrimiento y ahora en el versículo 12 dice lo siguiente. Sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, que su sí sea sí y que su no sea no, para que no sean condenados. ¿Qué tiene a ver el hacer juramento con el sufrimiento? La persona que ya pasó por el sufrimiento tal vez pueda responder. Cuando pasamos por el dolor es fácil decir cosas sin pensar y hacer una especie de contrato con Dios para que nos libre del dolor. Un día un padre me buscó preocupado por un juramento que le había hecho a Dios cuando su hijo era pequeño. ¿Sabes? El niño estaba enfermo. Y un día el padre no sabía qué hacer. El niño había sido atropellado, se encontraba al borde de la muerte. Y en su desesperación el padre se arrodilló y le juró a Dios, le prometió a Dios, o como quieras decirlo, que si Dios sanara a su hijo, él lo dedicaría para que ese muchacho fuera un pastor. Bueno, Dios lo sanó y ahora, años después, el joven no deseaba ser pastor y el padre se sentía culpable y pecador porque había hecho un juramento que no podía cumplir. Entonces, antes de prometer cualquier cosa a Dios en la hora de la aflicción, es necesario recordar la última parte del versículo 11 que afirma que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Por otro lado, de este texto también podemos inferir la lección de que el cristiano sabio respeta su palabra. Si dice sí, dice sí. Llega a tiempo a sus compromisos, paga lo que debe, En fin, respeta su palabra. No porque tiene que probar que es un cristiano, sino porque vive una experiencia de amor con Cristo. Y el carácter de Jesús se reproduce en su vida. Querido, nadie puede producir frutos auténticos si no está conectado a la vid que es Cristo. Yo soy la vid, dice Jesús, vosotros sois los pámpanos. Entonces, estando conectado a Jesús, los frutos de la obediencia, los frutos de la palabra responsable, los frutos de la buena palabra, los frutos de la resistencia delante del dolor, del sufrimiento, todo eso aparece de manera natural. Que Dios te bendiga.